Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 456, grabado el lunes 10 de febrero del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Berito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Estamos muy contentos, señoras y señores, porque tenemos productores ejecutivos que nos permiten mantener nuestro hábito de tener mujeres semidesnudas aquí en el estudio. ¡Ah! Trae un bikini de Lego. ¡Wow! No sé cómo se lo pegó. No sabemos cómo se lo habrá pegado. Al haber ocupado el pegamento. El pegamento. Crazy. Vení, mamor, aquí está la pieza resistencia. Pues ahorita la señorita se va a ir al reunir. Bueno, la señorita. Ahorita la masita de Behavior se va a ir a reunir con los productores. Eso ya, que señorita. Sí. Y le va a preparar una pieza muy especial. Le va a poner la pieza de resistencia cerquita de él. Va a encajar una pieza guapa. Ahí está. Y casi le pega la cantidad de piripipibis que va a estar tocando. Porque, señoras y señores, queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos de esta noche. Y ellos son nuestros amigos Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Astrubal Jasso y, por supuesto, nuestro amigo del alma, Miguel Díaz. Ahí está. Así que muchísimas gracias, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Astrubal Jasso y Miguel Díaz Hidalgo, por ser los productores ejecutivos del episodio 456. Señoras y señores, si usted quiere ser productor ejecutivo del show y ganarse los afectos de la masita de Behavior, como también una mejor... Vale la pena, Mara, vale la pena, sí. Yo se lo digo. También pueden ustedes tener un mejor empleo, pueden poner esto en su currículum, que fueron productores ejecutivos del show número uno de la... comedia podcastil. Y ya nunca se le va a quedar el carro tampoco. No, tampoco. Entonces visiten comicgeekos.com, aprieten el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiera, siempre que sea arriba de $1, será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Y nosotros vamos a arrancar. Ey, se me olvidó poner el... Bueno, ni modo. Señoras y señores, esto es el... Adelante. Vamos a ver, la número 5, Lone Survivor. Está bien agarradita, ¿verdad? Ah, está bien, sobrevive. Sí, sobreviviendo. Pero solo uno. Solo uno. Sale. 5.5 millones. Todas las demás unidades. En esa película se me recuerda que el salvadoreño que se fue a zarpar en un crucero alrededor del mundo por un año. Con un compañero, supuestamente fue con alguien y solo lo hallaron a él. Sí, y él dice, no, se murió. Es que el otro murió porque yo traíamos un tigre, va. Yo maté al tigre. Y después a él. Yo lo peiné a él. Y al tigre, era al revés. No, Yuka es historia, vea. Pero el chiste es Mayuka. A ver, bueno, la número 4, otra que se rehúsa a bajar. Mira, Frozen. Seguro que estás viendo el de esta semana, no estás viendo una semana futura. No, porque ahí sale el debut de la semana. Frozen. A ver, Frozen, esa hizo 6.8 millones, ya lleva 368. ¡Huela, grande! Es que no termina el invierno allá. La número 3, Ride Along, que fue número 1 hasta semana pasada. Yeah. Otra prima del Guacalón. ¿Hay Guacalón? ¿Y esa cuál era? Esta es la del policía que lleva a su cuñado, que es un seguridad de un mall. Esta hizo 9.5 millones, ya lleva 105. Todavía está leído súper bien. La número 12, esta fíjate que me llama la atención, se llama The Monuments Men. Uh-huh. Este, ah, sí, este la de... Un grupo de soldados que su misión es recuperar obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tipo Ocean's Eleven, ¿verdad? Uh-huh. Tipo Ocean's Eleven, pero así con un toque de guerra y nazis y todo eso. George Clooney, Matt Damon, Bill Murray. Ajá. Bill fucking Murray. Había otro que vi que lo estaban... John Goodman. No, pero ¿en dónde vi que pusieron una escena? ¿No fue en el que metieron en Top Gear? Ajá. En Top Gear, ajá. ¿Quién era el que estaba...? Ah, era uno de... Uno de los británicos que son contacto. Ajá, que del de Downton Abbey, era el bicho. Y el debut de la semana y el tema de este episodio, The Lego Movie. Eso hizo 69 millones de dólares. Es un talego. En los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos. ¿Un ta qué? Ta Lego. No, yo por eso lo dije, yo tenía preparado el chiste, va. Sí. Y Legolas. Legoless. Ese no salió. No, esta película es Legoless. Sí, pobre Don Ramón va a ir todo lastimado de los... Ya, qué mal legado de Lego, los chistes, Lego. ¿Sabes cuánto costó? Hizo 69 millones, ¿sabes cuánto costó? No sé. 60. De que solo con la recaudación del Estados Unidos. Ya sí, imagínate a cuántos chinitos. Puta, qué cara. Le pagaron para estar armando y desarmando las piezas. Qué cara la película, pero la voy a sacar. Chino, un puño de bichitos pusieron ahí hasta jugar. Vaya, jueguen. Armen mierda. Tienen que seguir sin instrucciones y les ponían todo el día. Everything is awesome. Asesinos en serie. ¿No? Pues sí. All right. Bueno, ahí está el box office. ¿Y lo vas a amarrar con la carnita y seguimos ya hablando de eso? No, señora. Sí, qué mala planificación. Sí, no. Hubieras mandado el temario por... No, está streamlined. Sí. Streamlined. Damos un Kaizen ahorita, va. Noticias. Un harakiri, mejor. Sí, señoras y señores, continuamos. Un Hanoi. Un kamikaze. Sí. Seguimos con... Noticias geekas. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas nos tiene para esta semana? Vamos a ver... ¿Ya vieron que escogieron quién va a ser el comisionado Gordon? Tengo una menos. Ya no tengo. pero decinos por qué es interesante. Dale vos, porque ya hasta cerré el tab. Es Ben McKenzie. Ben McKenzie. Acá. Pero no es el tío de nadie porque lo van a matar. No, es el comisionado Gordon. Conocido por el drama quinceañero Orange County. Conti, que era OC. Y después apareció como policía en Southland. ¿Y pero después más cómo? Interesante, policía. No, y después, ¿cómo Batman? Ah, y después fue la voz de Batman en la adaptación de Year One, de Frank Miller. Que a De ahí lo conoces. Cuando lo vean en la serie van a decir, bueno, ¿cuál es Batman? Si este tiene la voz. Si este... Sí. Todos se van a confundir. Pero es que nadie va a saber quién es. No. ¿Sí? Más que Bruce Wayne, ese es el tipo cool. Sí, ese es el tipo. Y voltea a ver a la Mara. Sí, es que coméntela. Cool. Ya tenemos a quién. A también. Paul Bettany. ¿Ese quién era? Va a ser la visión. Es que esa era la voz. Es la voz de Jarvis. De Jarvis. ¿Verdad? Ah, era la voz de Jarvis en la película. Y hoy va a ser The Vision, entonces... Estamos asumiendo que tal vez a la voz de Jarvis lo zampa en la inteligencia artificial en un robot y va a voz of Bishop. Yeah. O sea, y podría pegar con la teoría de que no, vea, porque aquí estamos hablando, sí, porque Ultron es el que hizo a Vision. Correcto. Ah, en los cómics. O sea, en los cómics, no sé si eso lo van a respetar. Pero ahí podría de alguna manera amarrar de que sí sea una armadura de Tony Stark y que Jarvis se peló y eso le dio vida. Y que a través de Vision tal vez derrotan a Ultron. Y aquí los de Newsarama están especulando que tal vez Marvel está buscando una salida para reemplazar a Downey Jr. Porque ellos saben que solo tiene firmado dos películas más, que serían en teoría Avengers 2 y 3. Y después, hey... Va a renegociar y ya no va a hacer negocio. Downey Jr. ha sido como el actor principal que ha salido en el universo Marvel. Porque voy a reemplazarlo. Capitán América y el Thor no se le ponen a la par aún. Mira, para mí hacen buen papel y todo eso, pero no han logrado la aceptación, el carisma y todo lo que logra el otro. Yeah. Que cambiarlo está bien, cabrón. Sí, no, claro. Es que tienen que comenzar a planearlo. Pueden abrir Avengers 4 con así una persecución en carro o algo así y se choca, pa. Todo vendado, te vamos a hacer cirugía plástica. Ya es fíjate que yo pienso, es el Paul Bettany, yo por lo que más lo recuerdo es por la película aquella de Night's Tale, ¿cómo se llamaba? Ah, él era el que hablaba, ¿te acuerdas? El que lo presentaba. Chaucer. El que los presenta. Sí, sí, el, Puy, el que se encuentra el chulón por ahí. Ajá, ese, ahí se echa un papelazo. Sí, sí, bien. Que si actúa de esa manera. ¿Cuál película, Rico? ¿No te acordás la de Heath Ledger? Que él era, se hacía pasar por caballero. Nice. Tenía buena música. Y él es William Chaucer. Entonces, si se quiebra un papel así, yo siento que sí podría, como de alguna manera, ponérsele a la par al tipo de la interacción de... El no, la interacción. Von Lichtenstein. Ajá. Al tipo de chiste como es Tony Stark. Pues. Sí, sí. Make feel a la personalidad. Pero sería bien raro de que, imagínate, una futura película de los Avengers donde el no salga Iron Man y el que sea el chivazo es Vision. O tal vez ahí solo sale la armadura. Si no se ve, ¡ay, la marase! Una armadura sin nadie adentro. Así. No, y ahí está Robert Downey, perdón, Tony Stark. Sí, ¿estás adentro? Sí. Sí, aquí está. Es que estoy ronquito. Dice que tengo un conador aquí adentro. Lex Luthor le va a quitar a Superman el liderazgo de Liga de la Justicia en los cómics de abril. Uh-huh. Y además de eso, están echando al ruedo a pelear a Superman contra Doomsday. Y ahora los escritores de la pelea están diciendo, no. ¿Ustedes creen que la muerte de Superman ya pasó en el universo 52, en el relanzamiento? Y te están tratando de convencer, no, tal vez eran pistas falsas. ¿Y por qué creen que ya...? Es que acordate que cuando relanzaron el universo de la DC, se suponía que en esos 5 años que habían pasado... Ha pasado un verbo de eventos. Entre los primeros surgimientos de los héroes y que te comenzaban a contar estas historias, todo la continuidad anterior existía. Y que estaba comprimida en esos 5 años y que tal vez algunos eventos no importantes nunca habían, aún no habían sucedido. La muerte no es importante, por ejemplo. Claro que no. Y si revive menos. Que alguien resucite cuando te dio impacto en la historia. No. Y que se resuciten 4 personas diferentes. No. Entonces, ahora te están tratando de vender la idea de que no, posiblemente en este evento que viene de Superman contra Doomsday. Ahí Robotman está diciendo que eso no tiene sentido. No, gente, es sentido. Tiene sentido porque a cada rato en los cómics del New 52 hacen referencia a la muerte del Superman. A ver, a cada rato. Qué día más vergón como el cuando se murió Superman. Qué buena comida como cuando se murió Superman. Qué gran pedo me acaba de tirar como cuando se murió Superman. Bueno, además de eso, Marvel está lanzando una aplicación para teléfonos inteligentes. Con... ¡Ay, el disco! ¡Un gato! Pues sí. Que se llama la Marvel Global Comics App. La idea es que quieren comenzar a vender cómics internacionalmente. Y va a venir ya no solo en inglés, sino que va a aparecer, van a tener soporte a 12 lenguajes. Chino simplificado. Chino tradicional, el cual me suena a complicado, entre paréntesis. Es un gran chinero. Sí. Japonés, coreano, español, francés, ruso, hindi, alemán, italiano, portugués y hebreo. O sea, que van en serio. Lástima que no hay en swahili. Swazi. Ese es el que yo estaba esperando. Sí, sí, o en urdu. Yo quería tener algo que me entusiasmara Esperanto aprenderlo. Nos falta que salga. Esperando. No, seguí esperando mejor. Pues seguía esperando el Esperanto. Están trabajando con iBears, es la compañía que les está haciendo ahí el cachetón. Y qué bueno, fíjate, era una cosa que habíamos criticado hace como 1.5 o 2 años, de que muchas de las aplicaciones iniciales que sacaron los distribuidores de cómics independientemente, no como Comixology, las estaban limitando a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Solo en Estados Unidos. Mira, lo malo es que tanto DRM, pues no hay un lector universal de cómics. Así que sea apoyado por las paquineras estas. Que sea apoyado por las paquineras. Como por las productoras de cómics, porque tipo lo que pasó con Star Wars, o lo que va a pasar, porque creo que todavía están publicando. Que una vez se les termine la licencia, dentro de poco, ya los cómics que compraste no los vas a poder leer. No, acordate, dijeron que sí, que cuando termine la licencia... van a dejar servidores. El servidor, lo van a dejar, pero ya te sentís inseguro que algún día... Un día van a decir, mire, esto es un costo muy alto, uh-huh. no nos da nada, así que ni modo, lo vamos a pagar, así que... Todos estos cómics que usted ya compró, no los compró, jaja, salud. A la mierda. No, fíjate que lo que va a pasar realmente es que te van a decir, miren, en lugar de esta gran granja de servidores para que todos los usuarios lo lean... Pongamos esta Commodore 64. Un nuco como el que tiene más. No, yo creo que... No, en algún momento van a tener que dejar que los bajes. Ojalá. Sí, te van a decir, los compraste. Siempre en un formato protegido y el app siempre te va a funcionar. Te van a dar, de aquí tiene 6 meses para bajarlo. Y si no, las cagó. Y te van a dar alguna manera de poderlos agregar. Primero en los comiquicos. Sí, de agregarlos, me imagino, fácilmente y quitarlos fácilmente de tu dispositivo, ¿verdad? Pues sí, que sea un archivo que puedas bajar. Claro. Después de eso, DC Comics en marzo va a publicar 22 cómics de los usuales, de sus series usuales, utilizando portadas de Robot Chicken. Entonces aquí estamos viendo unas que están, están divertidas. Cagada. Busquen por ahí la de Flash bailando con 3 chicas. Y un paso que está. Qué sucio. Y finalmente ya tenemos los primeros números de venta de cómics para enero. Así que, ¿cuántos quieren que leemos? 350. Vaya, pues, Los primeros dos. No, hombre, primeros 3. No, 10. Menos 1. 3. En este mes hemos tenido 5 y 5. ¿5 y 5 qué? 5 de Marvel. Hasta los grillos se durmieron. Y 5 de DC Comics. Ah, ok. Ajá. Está peleando de regreso la Marvel. El primer lugar, Batman 27. Ajá. Segundo, Detective no es Comics. Tampoco es la mala. Tercero, Avengers World 1. Avengers World. Supuestamente eso iba a declarar los Avengers, que este es un Avengers World, y eso iba a cambiar toda el balance de poder ahí, pero no sé qué. ¿Lo leíste? No, ni yo tampoco. Así que espérate, déjamelo tarea y en 2 semanas les cuento. Te queda. Gracias. Justice League 27. Quinta posición, Superior Spider-Man. Sexta, All New X-Men. Séptima, Superior Spider-Man, otra vez. Sí, que lo publican dos veces. Spider-Man está bueno, buenísimo. 2, Avengers 25 y Justice League de América 11. La American Justice League of America. Los mismos de siempre. Y en porcentajes, solo vamos a decir que Marvel anda en 34, DC Comics en 28. Uy. Yo tengo más noticias. Dele. Ya se está planeando un reboot para... No, yo no sé si esto es bueno o mala noticia. ¿Para Robocop? Para Escape de Nueva York. Con Snake, mira, esa. Eso lo vienen haciendo ya desde hace... Sí, pero lo que pasa es que no, dicen que lo tenían pensado, pero no tenían los derechos. Ahorita sí, ya recuperaron los derechos. Hoy le faltan los surcos. Antes solo era... Sería bueno hacerlo. Yo quisiera hacerlo. Y entonces están planeando una trilogía para reboot. Trilogía. Y la película que ya vimos, o sea, la Escape de Nueva York, sería la segunda. ¿Y la de Los Ángeles? Esa como que la quieren obviar. Porque no existió. Entonces la primera va a ser Escape de dónde. Sí, no, de dice, yo fíjate la que está, odiar. Eso sí me gustaría, porque dicen que la primera quiere el bicho como que vio o jugó, y ahí lo dice, que en eso ahí se le ocurrió la idea, Arkham City. Y ahí dijo, bueno, la verdad que sí, vea que si aquí en Escape de Nueva York, ya Nueva York era una prisión. ¿Por qué, vea? ¿Cómo se llegó ahí? Y lo que sí suena interesante es que él dice que quiere contar la historia. ¿De cómo pasó? De cómo pasó. Y además de por qué el Snake Plissken, ¿cómo era? Estampalame. Plissken. Porque él era un héroe, pero ya en la segunda película ya no era visto como un héroe. O sea, ¿qué pasó ahí? Es que no tenía vista porque... Porque le faltaba un ojito. Y que la segunda dice que es prácticamente el reboot de la película que ya vimos. Y que en la tercera, él, a pesar de que está Escape from L.A., pero él sí quiere una historia en la que al final ya Nueva York vuelva a quedar. Va a quedar bien. Bien, vea. The Return to L.A. Yes. To New York. Así es que esa es una noticia. Está bonita la idea de la precuela, fíjate. Tal vez la última, la tercera parte. Rescatar Nueva York. Sí, la precuela es lo que más emociona. Y luego, pues yo creo que esta noticia ya es de la semana pasada, pero no la habíamos mencionado, que ya está el director, que es Seth Gordon, para la película de Uncharted, del juego de PlayStation. Ahora, el juego, una de mis franquicias favoritas, buenísimo. Si le hacen una película, no sé cómo podrían hacerlo para que no sea considerada un Indiana Jones un poco más joven, ¿verdad? Porque es prácticamente el mismo concepto. Para que caiga George Lucas ahí, ajá. Bueno, hoy Disney, perdón. Cabal. Así es que vamos a ver, pues está en los primeros pasos. Este director, yo por lo que veo aquí, conocido por Horrible Bosses, Identity Thief, King of Kong, o sea, cabal, aquí dicen, primera película de este tipo que va a ser. Comedias. Identity Thief le fue súper bien en el box office, ¿verdad? Por un montón de tiempo pasó ahí en el top 5. Ojalá. La verdad que el personaje tiene para sacarle muy buenas historias. Ojalá que aprovechen eso. Y la Sony salió ahora la noticia de que, esto no es como muy geeko, pero sí, pues, porque vende su división de PCs. Ah, la Bayo, sí, la Bayo. Lástima, porque sí te lo digo yo sinceramente. ¿A quién se la está vendiendo? No, ahorita lo ha puesto en venta. Ah, la ha puesto en venta. No hay quien. Para mí, aquí entre todos? La Bayo, eran la bonitas. Alienware, son las únicas dos laptops que yo consideraría, bueno, Bayo sí ha tenido, comprármelas para mí. Aparte de porque ellos, me encantan las MacBooks. Fíjate, yo tuve una laptop Bayo también, y para su época era. Yo todavía tengo mis ¿Vos tenías una Mini Netflix? Towers, Bayos. Sí. Ahí las tengo todavía, funcionan. La Bayo en su inicio, sí, porque le metí un montón de cosas, que lectores de memoria, que no hay qué. Es que se era compara, bien innovadora siempre. Comparable a Macintosh en el sentido de que las cosas que le ponían estaban, o sea, eran powerful las maquinitas. No, pero eran bien caras. Sí, eran más caras. Sí. Pero eran bien diseñadas visuales. Sí. O sea, era un cajón cuadrado, sino eran que lo veías y eran bien chivas. Eran atractivas. Ajá. La única cagada es que tenían Memory Stick Reader, que era como que... ¿Really? Sí, es que se estaban... ¿Para qué puta puedo ocupar Memory Stick? Y no tengo Memory Stick. Con todos tus otros productos. Bueno, te digo que yo lo ocupaba en aquel entonces, sí, porque como tenía mi cámara era Sony, todas tenían Memory Stick. Yeah. Oye, sí, pero están reportando en el periodo que termina en marzo, ajá, ya dicen que están esperando 1.1 billones de pérdidas. Sony, sí. Y la otra que quieren vender es la división de televisores, si no me equivoco. No, eso se queda. Eso se queda. No, es que le están haciendo, no, pero la de televisores como que le están como poniendo independiente. Va a seguir siendo Sony, pero ya le están arreglando y empacando y maquillando para. Bueno, en esta noticia que yo vi, sí decía que se quedaba con la de televisiones y con PlayStation. Ajá. Y ahora, hablando de PlayStation, por los que no están enterados y les interesa. La semana pasada salió el firmware upgrade del PlayStation 4, el 1.6, el primero que sale ya después del lanzamiento. No me pregunten qué le han cambiado, lo único que a mí me interesaba, que ya lo habían anunciado desde el principio, era que le iban a dar compatibilidad a ciertos periféricos del PS3. Okay, bien. Por lo menos, yo no sé si hubo otro, pero sí le dieron compatibilidad al headset que yo tenía, al Pulse, al inalámbrico. Uh-huh. Puta, suena mucho mejor que en el PS3. Wow. O sea, tanto en el PS3 como en el PS4 te simula Surround 7.1. Uh-huh. Pero mira, lo puse y yo, ay, qué chivo suena, le activa el 7.1, ay, qué chivo. Y de repente, en los juegos, chivo, pero en el menú, o sea, cuando estás clic, clic, clic, uh-huh, en el menú, eso que yo, clic, clic, clic, y yo volteé a ver para arriba. Y yo, espérate, como yo los parlantes los tengo un poco, los del surround los tengo, sí, espérate, ¿está sonando el surround? Y yo me lo quitaba. Puta, ¿qué esta mierda? Paloma, lo han dejado. Bien hecho el bien, efecto. Bien hecho. Nice. Bueno, ya que estás en esos comentarios, ¿vieron que Google vendió Motorola? Ah, no, sí, la quiso. Sí. Dos años después. Y no hallaron qué parque. A Lenovo. No, a Lenovo. Pero mira, hoy leí un artículo buenísimo que dicen cómo Google le hizo la jugada a Samsung. Que de bloquear, que no lo compraran ellos. ¿O cómo? No, el... Es que era todo por los patents. Es que mira, Samsung comenzó agarró el Android y todas las aplicaciones principales las copió, puso sustitutos. Dejaba las de Android ahí, pero las escondía y ponía su propio calendario, su propio cliente de correo, su propio no sé qué. Entonces, de repente, muchas de las Samsung comenzaron a volverse lento el sistema operativo, a la gente no le comenzó a gustar mucho. Inclusive generaron su propio sistema operativo. Tizen. ¿Y el cual? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para cuáles? Para Samsung. Para Samsung. Y comenzó, vendió los primeros par de teléfonos con su propio sistema operativo. Y lo que había hecho es que ese aspecto que le había dado a la versión de Android se le aplicó a Tizen. Como para que la gente dijera, y es lo mismo. Así que Google lo que hizo es, vaya, compró Motorola, sacó sus dos primeros teléfonos con el Android original, puro, que tiene stack, no sé qué le llaman. Y de repente el Samsung se afligió, porque dijo, ey, esos teléfonos están chivos. Y el sistema operativo funciona mucho mejor. Entonces dicen que se pusieron a negociar. Uh-huh. Y la semana pasada, creo que fue, firmaron un contrato Google con Samsung, que durante 10 años Samsung va a seguir utilizando Android. Y en una de las cláusulas dice que ya, escondida, dice que le va a quitar todos esos extras que le puso al sistema operativo. O sea, lo amarraron a Android, pero no con las patentes lucrativas, digamos. ¿O cómo? La venta que hicieron es compartida. El sistema operativo, que no lo modificara tanto, básicamente. Uh-huh. Y al día siguiente, Google anuncia la venta de Motorola. Entonces, después el artículo dice, bueno, mal que tú no vivo. La jugada le sirvió, pero ahora muchos dicen, hey, él compró Motorola en 12 y lo vendió en 1 punto algo, en 2. Entonces perdió 10 billones de Google. Y después comienza el artículo. No, es que, momento. Lo vendió en 1.2, pero se quedó con los 4 o 5 billones que tenía Motorola en efectivo. Se quedó con los laboratorios Motorola, que son de desarrollo de productos. No, uh-huh, se los vendió a Lenovo. Se quedó con las patentes. O sea, le vendió el nombre prácticamente. El nombre y alguna fábrica, me imagino. Uh-huh. Pero las patentes, la mayor parte se las quedó en Google. O sea, pero dicen que hizo un negocio. No, el negocio está bien, pero parte del dulcito de esto es que las patentes son compartidas, le dijo. Todas estas patentes que con las que ya se van a quedar, le está dando la opción de que ellos, sin pagar nada, tienen licenciamiento de todas esas patentes. Ajá, ¿no? Y las puede seguir utilizando. Sí, las puede utilizar por no sé cuántos años, tiene una cláusula ahí. Nice. O sea que está bien. Bueno, y la última noticia, regresando somos un podcast ganador de premios por películas. Yes, sir. Will Smith ya dio a conocer de que no va a regresar para Independence Day 2. Va a mandar al hijo. ¡Vaya, hijo! Bueno, dicen que los que tenían dos scripts realmente, porque como estaban ahí, que sí aceptaba, que no aceptaba. Como que ya tenía un script listo, si acepta, script listo, si este hijo puta no acepta. Yeah. Y no aceptó. Julio, vi que está viendo la noticia de The Preacher. Ah, The Preacher, sí. Confirmado. La van a comenzar a desarrollar para... O AMC. AMC va a ser. AMC, sí, AMC. Sí. Y lo que me sorprendió que era... Ah, sí, AMC. Sí. El uno de los productores que está detrás del uh-huh, del negocio es este cómico que le cae bien a Seth Rogen. Él era. Es que hay tanto Seth, ajá, ahorita sí, que ya ni es cual. No, pero no es Seth Green ni el... Todos los Seth de Lego, va. Uh-huh. Así que promete, pues sí, que va a estar bueno. Y así tenía que ser, desarrollado para televisión, no para película. Pero sí, siempre. Y en cable. Esa serie, o sea, lo que sale en las series es bastante fuerte como para televisión, fíjate. No sé si es... ¿Qué tanto va a incluir? Ah, mira, nunca la he leído, pero solo las referencias. Bueno, es cable. Sí, pero igual. Para lo que esperan de audiencia, para lo que están acostumbrados ahorita con Mad Men, que le está yendo súper bien, con que Walking... No, ellos no son Walking. Sí, es AMC. Okay. Es que fíjate que por eso creo que no es AMC, fíjate, la de Preacher. Ahorita lo abro otra vez. Con Walking Dead, ¿con qué más? Bueno, o sea, como que les ha pegado varios, entonces dice, bueno, con otra serie de cómic. Pero esta serie es no sé qué tanta audiencia pueda agarrar. Ah, no, sí, es AMC. Sí, es AMC. All right. ¿Qué era de ese fulano? Se acaba de decir buenas ahí en el IRC. Hello. Hello. Pues sí, ¿qué sigue? All right. Noticias. Señoras y señores, ya pasamos del sector de las noticias al sector de un segmento nuevo que ya tenemos un par, unas cuantas semanas de haberlo inaugurado. O sea, no es tan nuevo. No es tan nuevo. Es reciente. Es un poco reciente, en el cual nosotros hablamos acerca de los rumores que se rumoran acerca del rumorado reestreno, porque es continuación de la saga de Star Wars. Star Wars. Así Star. Que y que chivaste esa versioncita. Uy, bueno. Empieza bien. Bueno, adelante. El rumor de Star Wars de la semana, Gary Oldman, que lo conocemos por el hermano Gordon, de Sixth Sense, que, el comisionado Gordon, que va a ser en Robocop también. Cabal. Él por lo menos ya confirmó de que sí, que el equipo de Star Wars lo ha llamado y que están en negociaciones. No, pero no hay nada ahorita. Él dice ahorita, lo único que puedo decir es que me han llamado y vamos a ver si sale algo. Buena. Y lo único que dice es que de aceptar, si se da la oportunidad, que sí, él piensa que esa sería su última franquicia, porque por Dios, dice, si ya estoy en el planeta de los simios, estuve en Harry Potter, estuve en Batman, en Star Wars, y no menciona Robocop, quizás no lo considera franquicia, pero... O que ya lo van a matar en la primera, no sé. va a ser el primer Stormtrooper saliendo de la nave. Así, así es que, pues yo lo que siento es que están llamando artistas. Obviamente son rumores, pues, pero como que se les va a ir el presupuesto solo en artistas. Vergo, que se ha oído que los han llamado. Ah, pues ahí está. El pianito sigue. Gracias, gracias, gracias. Es que tenía el monito, seguía dándole vuelta a la... Ese era nuestro pianista de aquí, de del estudio. Puta, me dolieron los dedos. Un 12-inch pianist. ok. Vamos rápidamente, señora. No le veo la gracia. Continuamos, señoras y señores, con los cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿qué has leído? Es cierto, había que hablar algo de eso, ¿verdad? Sí. Leí Miss Marvel número uno. ¿Tus Marvel? ¡Tus Marvels! ¿Cuáles son tus Marvels? Este en el que sale la nueva. La nueva. Sale la nueva chica. ¿Qué tal está el arte? El arte está simpático. No es lo... Espérate, vamos a buscar aquí un review para compartirlo con ustedes. Porque no lo traje. Se me olvidó el comicillo. No, era un preview, perdón. Pero mira, comencemos bien por preparado historia. Bien. Sí, perfecto. Sí, para variar. La historia. ¿Y es el organizado del grupo? No, aquí, vale. Fíjate que la historia está bien chida. Es lo que se había hablado ya desde hace meses, que se esperaba, que hubo mucha cobertura en los medios de noticias en Estados Unidos, porque Marvel anunció que una niña musulmana iba a ser superhéroe, iba a tomar el nombre de Miss Marvel, porque ahora el antiguo personaje de Miss Marvel se convirtió en Capitán Marvel, la misma señora cuyo nombre se me ha olvidado. Carol Danvers. Gracias, Carol Danvers. Y ese. Ey, no, me la verdad, está bien. Está bien, pero mírale los rostros, son. No, pero sí. Que sí me llama la atención. Caricaturescos. No son feos. No, tampoco anatómicamente súper correctos, un poquito estilizados, los personajes tienden a hacerse un poquito alargados. Parece un poco aquellos que sacaban en Mad Magazine, había una familia así medio, que era dibujada de esa misma forma. Te voy a creer, no recuerdo haberlo leído. El coloreado parece como tonos de acuarela. Y el inqueado, como que fuera inqueado por computadora, da la impresión. No se ven líneas bien definidas, oscuras, de los bordes de los... A veces así se ve cuando escaneas los pencils originales. Barcazada alert. Barcazada alert. Pero él... Nunca he visto a Julio inqueando nada. Barcazada alert. Pero el cómic se dedica prácticamente toda su longitud a contar la, la vida de ella. ¿Y la altitud? No. No. Es que yo entiendo que la escritora es musulmana y mucho de esto es su experiencia creciendo como, podría chica ser, musulmana en como que Estados. Tuviera una buena una experiencia de primera mano. Que esta niña de 16 años te dice que es de padres musulmanes, pakistaníes, si no me equivoco, que emigraron a Estados Unidos. Ella nace en Estados Unidos, pero su familia es muy tradicional. Entonces, va a una escuela normal, un high school en Estados Unidos, y tiene, dizque compañeros normales, entre comillas, pero ella se ve obligada a seguir las tradiciones de su familia. Entonces está en medio de esos dos mundos. Y ella dice, hey, yo nací aquí, yo debería ser norteamericana y compartir todo lo que hacen estas personas, pero no la dejan. Entonces está en esa edad, un poquito rebelde. Y la noche que finalmente dice, me voy sin permiso, me escapo a una fiesta. Una extraña neblina cubre todo el parque donde estaban ellos. Ella trata de escapar. Tiene un sueño donde aparecen tres de los Avengers, porque ella... ya te contaron que es fan de los Avengers. Y en esa visión, en ese sueño, los Avengers en posiciones así... sexuales. Como que provocativas. No te voy a decir musulmanas porque yo ni idea qué posición es eso. Como mitológica. Como mitológica. Yo la vi más hindúe, a decir verdad. Porque la religión musulmana prohíbe hacer imágenes de su dios. Entonces... aquí unas pero posiciones bien sí. raras. De otro sí. Fumó un volado raro, se hartó un hongo y le dicen que le están dando poderes. Le están diciendo que le dan poderes, se despierta, se ve como atrapada en un cocún, lo rompe. O sea que es la Terrigen Mist. No te lo dicen porque esa es la última página que lo rompe, sale el cocún, sale como que estuviera ya con su trajecito de superheroína. Puta, hasta el traje le puso el cocún. Sí, yo creo que es licencia artística. Pero yo, y no te lo dicen, yo creo que ella va a ser inhumana. No es mutante, sino que inhumana. El poder le viene de ese lado, porque no te lo han explicado. Y el final del cómic, como lo dejan, te dan ganas de seguir leyéndolo. Porque, ¿y cómo lo vas a seguir leyendo si ahí se acaba? La historia, baboso. Las cartas, copyright. La letrita chiquita de los anuncios de la última parte. La moraleja ahí es de que si te escapas de la casa, vas a conseguir poderes. Sí. Sí, especialmente si hay neblinas misteriosas. Okay. Así que, fíjate que anoche llovió. Tiene futuro y lo comparo mucho, tanto a la historia de Nova como la del nuevo Spider-Man Ultimate. ¿Por qué? No es Miguel, es... Ah, Ultimate, entonces, perdón. ¿Cómo es el de Ultimate? Mike Morales. Mike Morales. Sumamente similar a la historia, un adolescente, se tardan bastante en... contarte cómo es él, te simpatiza un montón, te identificas. ¿Y cómo es él? Y de repente al final del primer cómic le agarró los poderes. Un poder. Es un cabrón. Y te cae bien y quieres saber qué va a hacer con eso. Ningún malo se le escapa. Te palabra, ya le hicimos hasta Santa. Llámenos, Marvel. Seguimos. Alright. Danny Elfman, háblenos. Señoras y señores, también tenemos para ustedes un... se trabó el disco justo cuando íbamos a hablar acerca de él. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Sin embargo, en esta ocasión el que va a embadurnar nuestra cabeza de basura es Britoman. ¡Sí! Vean, todos los nunca se llegan. Aquí les tengo un trivia, yes, que creo que ya lo han visto, están de moda ahora los famosos memes. Y está el meme de ese que el Batman me la está pegando por una gran cachetada al Robin, ¿verdad? El origen de este meme viene del cómic World Finest número 153, que era un Elsewhere. ¿Cuándo se enverga Batman a Robin? Realmente era un Elsewhere en el que Batman culpa a Superman de la muerte de sus papás. Entonces ahí Batman no era un héroe, sino que él era el archienemigo. Era el ex Luthor. De Superman. Entonces Miperman. Entonces el panel original era cuando Robin le dice, mira, Batman, puta, vos estás obsesionado y esto, no, sos un pendejo, cállate, pa. Y le pega la... Así le dice. Pero el panel era al revés. Le dieron vuelta porque la nubecita de Batman estaba sea, te da la idea de que Batman le pega y después el Robin le dice lo que le está diciendo. Ajá. Ahora, ya cuando le dan vuelta, como que en el meme, sí se ve como que el Robin está hablando y el Batman lo deja terminar para dar el pijazo, ¿verdad? Está bueno. Entonces se ve mucho más cómico. Nice. Así es que, Mara, ya saben de dónde viene el meme de Batman dándole la cachetada al Robin, que a mí me mató de la risa cuando ponían el Robin. Mi BB PIN es 3R. ¡Pah! Ya todos tenemos WhatsApp, puta. Está bien. Mira, aquí nos mandó nuestro amigo Robotman que le hicieron el remake en el DC en New 52. Cuando Alfred le está pegando la cachetada ahí. Chider. Es que mi BB. ¡Pah! Mi BatiBB. Mi película de Facebook. ¡Pah! Ahí está, así que muchísimas gracias, Robotman. Señora, ¿tenías otro? ¿Ah? ¿Cómo tenías otro trivia? Sí, un trivia sobre la película, por cierto. A ver. De que cuando viajan en la película de Lego, uh-huh, al Reino del Oeste. Que el primero que viaja. Ajá, se oye un silbidito ahí que es tipo el de Bueno y el Malo y el Feo. Uh-huh. Ese silbito lo hizo el mismo tipo del Bueno y el Malo y el Feo. Que fue a buscar Italia, ¿sí? ¡Wow! Está ya retirado el viejito. O sea, le pegaron en el estómago. Al cadáver. Se enterraron. Ah, pues yo voy a dar un Smoothly Dead. Adelante. Que lo acabo de encontrar. Nuestros amigos que nos escuchan desde Estados Unidos y vieron el episodio, la temporada tercera de Sherlock. ¿Spoiler? No. Para los que no lo han visto. No, cuando andan en la despedida de soltero de Watson y que van a unos ¡spoiler! En el PBS, en el canal PBS, editaron el hecho de que Sherlock y Watson se van a un bar gay. Que salen un montón de bares bien rápido. Entonces, fíjate, me pongo a pensar que tal vez la versión que nosotros vimos también le habían cortado esa escena. Y se va a ver en Estados Unidos hasta que comiencen a la venta en los DVDs y Blu-rays, que ya van esta semana, creo que comienzan. Nice. Eso lo sacan bien rápido. Sí. All right. Estamos. Si te acuerdas que en una mara que le llegó el DVD de que lo llevó antes. De Doctor Who, antes de que dieran el último episodio. Sí. Que la BBC les dijo, por favor, no spoilen. Alright, señores, esa fue una plétora de trivias de la semana y nosotros vamos a empezar ahora con lo que ustedes han estado esperando. Con la carnita. Así es, señoras y señores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la película Lego. Bueno. La pregunta que yo quiero hacer, a ver si alguien logró investigar esto. ¿Al fin es stop motion 100% o si era una mezcla de CG con stop motion? Según la entrevista que hacen con los creadores. Ajá. A ver. Es la minoría stop motion. O sea, sí había stop motion. Sí, pero había. Sí había, pero era la minoría. Ah. Yo pensé que no había nada, fíjate. Pero sí, dice que los que lo hicieron en computadoras eran artistas así de modelos computarizados bien, bien habilidosos para que también se viera como que era stop motion la mayoría, pues. Ya. Yeah. Sí, yeah. Pero sí, había un poquito stop motion, pero no todo. Ah, ok. Wow, es que si se miraba, te soy sincero, a mí me bajaron. Yo sí pensé que era todo stop motion. O sea, porque no ves que doblen las manos de una forma... Ahora, yo no quería comenzar por eso. Plástica ni nada. Pero esa es quizás mi única queja de la película. Ajá. Que... Si vos has jugado, por lo menos yo puedo hablar por mi gusto. Uh-huh. Si has jugado los juegos de Lego, whatever, uh-huh, ¿verdad? Si has visto las pequeñas películas, juegos de Lego en Lego, son como Lego Marvel, entonces, sí, vos ves que se mueven, que mueven los bracitos, uh-huh, o sea, más de lo que lo movería un stop motion. Uh-huh. Y por lo menos a mí me gusta, se ve gracioso, se ve bonito y lo ocupan bien. Sí. Entonces yo eso estaba esperando en la película y cuando vi que no era así, que era un poco más rígido, yo te digo eso, a mí me le bajó un poquito de puntos a la película. A mí no, a mí fue al contrario, fíjate que me gustó el hecho de que fuera, número uno, porque te da la impresión de que es stop motion, que a mí me encanta el stop motion. Pero también me gustó, y no del stop motion que le gusta a Rick Escamilla, que hace Ah, ¿te acuerdas aquel episodio? De Sinbad y de... Sí, sí. Bueno, ese fue otro episodio. Nada que ver. La cosa es que... Sinbad y gato. Ni idea de qué están hablando. Ni yo tampoco, porque películas de Harryhausen, así de que... De que así todo... Ya, porque para ponerle, por ejemplo... No, pero... yo veo las animaciones de Lego. Ajá. Y después ves, por ejemplo, aunque ese es increíblemente bueno, el Eddie Izzard cuando salía la animacioncita de sí, Star Wars, sí. Que ese sí era stop motion. Sí. Yo la primera vez que lo vi, yo decía, pues ya, antes de caer lo que realmente era, ¿qué le veo de raro a la animación? Uh-huh. Y era que no tenía esos, eso sí, ese extra animación. Sí, que se venían como aulados los personajes, ajá, ¿verdad? Entonces, no, pero a mí me gustó porque te da como que amarra muy bien después con el hecho de que... Hey, Mara, spoiler, ¿verdad? Ah, bueno, sí, perdón. Señoras y señores. Porque ya vi por dónde va. Sí, amarra un montón con el hecho de que, hey, este es un niño el que está jugando con todos y que se ha imaginado todo esto. Bueno, espérate. Te estás yendo hasta el final de un solo sopa. Pero vamos a hablar sí, de todo el plot. Sí, pero sí, a ver. Okay. No, tal vez no darte el plot completo. Pues sí, yo creo que no vale la pena. Pero por eso... La parte más que nada esa de que por qué los muñequitos se ven rígidos, se ven como muñequitos reales, pues, y hasta los rayoncitos, y el casquito quebrado, todas las cositas que le pasan a los juguetes, a los verdaderos muñequitos de Lego que mi hijo tiene un montón, y ya están calaseados, ¿verdad? Y aquí se miraban calaseados, ya rayaditos, ya. No, pero no había ninguno que le hiciera falta una manita. Y ponele, yo tengo ahí un llavero de Darth Maul, ya no tiene manita. No tiene la manita. No. Mira, lo que sí es que el del espacio, el Lego Space, ajá, de los 80, ese sí tiene rajadito el casco. Sí, sí, es el único deteriorado que aparece. No, habían varios que no, se le miraban ya esos calacitos. No, por eso te digo que se miraba bien real los modelos que ocuparon. Mira, la película se trata de una aventura en un mundo imaginario, supuestamente, o de fantasía de Lego, donde está dividido en diferentes sectores ese mundo. Y cada uno corresponde a alguna set de Lego que era muy famoso, de piratas, de vaqueros. O alguno historia... que no han vendido mucho y que le quieren subir la venta. O tal vez, como uno de que parece de Little Pony y que no son pony realmente. Que ese en mi vida los había visto. Pero la historia comienza en el set que supuestamente es una ciudad normal. Y la historia de la película se trata de que ellos hay una especie de dictadura que no lo aparenta. Al señor negocio. Del señor negocio, al presidente. Y que él quiere de alguna forma destruir todo este universo de los diferentes mundos Lego. No se entiende bien cómo. Y hay un personaje que es el The Chosen One. Ocupan el término exacto. Esa herramienta. Ahí le dicen el especial. Para llevarla. El elegido. El elegido. No, el Chosen One, el elegido. Sí, a nosotros lo vimos en español, sí, ¿verdad? No hubo ninguna versión con subtítulos. Lo que cada vez me asusta más de que quieran hacer eso para todo tipo de películas. Entonces nos va a tocar esperarnos, ¿verdad? Hasta que salga en DVD para poder escucharla. Para poder escuchar a Morgan Freeman. A Liam Neeson. Sí. Bueno, y entonces, hay un grupo de resistencia que es... Que viaja entre los diferentes mundos, tiene esa habilidad, ha construido los medios y andan buscando el método para detener a este dictador. Y al final encuentran a este elegido y lo reclutan y les pide su ayuda. Y en eso comienza la aventura. Los que tienen esa habilidad, los que se llaman Master Builders o Maestros Constructores, bien chivo cuando construyen las cosas porque se ven las... Números de parte de las piezas de Lego, o sea, las vengo por lado. No me extrañaría que sean partes de Lego. Parte. Es que el número sí, verdadero. Sí, sí, y eso, sí, esta es una pararrueda, esto aquí, esto es un motor, y después se lo destruían en el aire, lo construían otra cosa y salían volando. Y sabes que el sonido que ocupan para construir es bien similar al que ocupan los juegos de video. El mismo. Como cuando Batman construye algo para terminar un puzzle. Pero chivísimo, eso que cuando van al oeste. Que están el Emmet y el viejito con unos cerditos así, oink, oink, oink, y la otra bicha huyendo por un establo, y cuando sale el establo ya es un carro. Y solo agarra los cerditos y los cerditos jalando el carrito. Mira, bueno. El detalle es muy bueno. O sea, si era CG, era CG palomísima, porque el no, tipo la animación, primerísima escena donde el tipo abre los ojos, que es un close-up extremo a la cara del Emmet, que es una figurita de Lego con toda así toda la rugosidad del plástico. que el pelo así, el peinado, pero tenía la línea esa del molde de plástico. Uh-huh. Sí, la línea, el molde me gustó. Cuando la chica mueve su cabello del lado derecho, de la izquierda. Pero a la que derecha, se le mueve todo. ¿Sabes? Se le mueve el casquito plástico. Es que fíjate que yo, se ve bien, pero si se dan cuenta, desde un punto de vista animación por computadora, era una animación para ellos bien fácil. Sí. Sí. No, por eso les costó 60 millones. Ocupan piezas rígidas, lo que decía Brito al principio, y no tuvieron que luchar porque las cosas orgánicas se vieran realistas. Sí. No, sí, todo tenía brillo de plástico. O que tipo cosas como el agua, cuando ya es el océano del Lego. No era agua. Eran Legos. Era Lego. Sí. Ajá, eso sí. Para mí fue la escena más impresionante. Cuando No. Pero déjame terminar. Para mí. Uh-huh. Cuando el mar está picado, no cuando el mar está tranquilo, cuando está picado, es una grande ola, diferentes tonos. Y la espumita. Pero todo es así. No es una superficie lisa, sino que son escalonados. Todo me sorprendió. Y con Lego, son piezas de Lego. Todas las piezas Pero es que mira, Julio, no hay una escena, es que qué escena más vergón cuando sale el halcón milenario. Es que el tico no la vio, se fue a mierda. Bueno, sí, ahí tengo. No, mira. Esa, la sorpresa más grande de la película para mí, porque yo sí vi la extra. Uh-huh. Pero la sorpresa más grande, yo sabía que iba a estar Superman, la Mujer Maravilla, lo del avión invisible. Pero cuando sale el halcón milenario, Sí, porque cuando dice el Batman que no es como que nos va, porque ya le había salido una vez, que no es como que nos va a aparecer aquí. No, dos veces lo había hecho ya. Uh-huh. Nos va a aparecer una nave espacial. Y yo, sí, va a aparecer. Yo imaginé la nave del astronautita que nunca lo dejaba, ¿no? Y va a aparecer, pero el halcón milenario. Yo me cagaba. Lo chistoso es que ahí yo estaba viendo la movie, la estaba disfrutando súper bastante. Y yo estaba así, puta, tengo que ir al baño, pero está bueno, no me quiero ir. Entonces, cabal, en esa escena, empieza, bueno, vamos a hacer el plan para... que van a empezar a hablar mierda. Voy a ir al baño ahorita. Puta, y cuando regreso, ya están implementando el plan, ¿ve? Así, vamos a entrar por aquí, por acá. Según yo, no me he perdido nada. Entonces, hasta el final, ya después de la movie, bueno, dice, no, es que mira, que salió Star... ¿Qué? ¿Salió Star? Sí, entonces viene y Batman y se va con ellos, tienen aventuras juntos y bla, bla, bla. Y yo, puta, ¿cuánto oriné? Y pasó una gran saga. Pasó una trilogía de movie en la que fui orinar. No tomes tanta gaseosa. O sea, fui a orinar en un tardi, ¿o qué puta? Esta mierda. Entonces... sí, creo que lo tengo que ver otra vez. No, pero esa escena estuvo buena. Pero mira, de esa escena. Me pasó lo mismo que vos. Yo me reí un montón cuando apareció, pero me di cuenta al mismo tiempo que de los niños del cine, todos los montones de niños, nadie se estaba riendo. Los niños no reconocieron el milenario. Yo no caí en la treta del Batman. Yo sabía que el Batman se está viendo ellos. Sí, yo también. Pero mira, un punto ahí sobre eso. La movie esta, película de Lego, sale un montón de personajes de sets reales de Lego, pero Marvel no está representado. Uh-huh, era más película de DC, es más, de las mejores películas de Batman que he visto últimamente. Es que producida por Warner. Warner Bros. No podía salir de Marvel. Pero Star Wars es Disney. Sí. Marvel, Disney también. Entonces, creo que por lo menos ahí dijeron, está bien, tenemos que incluir algo de esto. Pero tipo Spider-Man, Hulk, todo eso no salió. Hubiera sido chido que saliera alguno. Que sí los podían haber sacado. Si los derechos son de Lego, sí, siempre sean los muñequitos. Sí, a ver, ¿qué crees que pudo más? Sí, que Lego les dijo, yo quiero que me promocionen mis sets. Yo sé que sets de Star Wars, hay miles y son carísimos. Sí, eso es la cosa. Pero has visto sets de DC Comics. Y el de DC, set, sí. De Marvel, creo. También. Y el set del Halcón Milenario de Lego es el más caro, que vale como miles, no sé cuántos dólares. Mira, pero a mí me llegó. Y sorry, Mara, para los que sean lo contrario de lo que yo voy a decir. Uh-huh. Que agarraron a Batman de chivo, cómico. Pero ahí estaba, entre los personajes principales. Y como hicieron mierda tanto a Superman y más a Linterna Verde. No, fíjate que a Superman no mucho. Pero no lo ocuparon, pues. O sea, ¿qué les costaba a ellos? ¡Puta, Superman! ¡Ocupemos a Superman! No, ni mierda. Ahí está Superman. ¡Vas a salir, vergón! Pero Batman es el... Fíjate que Superman quedó medio vergón. Medio. Ah, o sea, lo capturaron y todo, pero bueno, no quedó ridículo. No quedó ridículo. el internet. Yo te salvaré, Superman. Sí, no. Yo te salvaré. Oh, ya me pegué los brazos. Y la pierna. Ah, pues no, mira, vale $118. Aún así, que para un set de Lego es barato. ¿Y trae todos esos muñequitos? Sí. Chivo, ¿no? El de la Estrella de la Muerte, me imagino que debe ser. Busca qué hay de Marvel, de sets. No, busca Estrella de la Muerte. Bueno. Ese creo que... Sigue buscando mientras nosotros grabamos. La onda es que... el Linterna Verde lo sacan de idiota. El Aquaman de esta movie. Mira, es el desmarado. O sea, no, el desmarado era Emmett. Ah, también. Aquí está 1486.62. El Estrella de la Muerte. Sí. Puta, ¿en cuánto tiempo armas esa babosa? Para que al final te haga una piezacita. ¿Esto me sobró? ¿Dónde está? Mira, con set de $1,000 se entiende por qué los papás no quieren que los niños los toquen. Sí. O sea, pero papá decía de 8 a 14 años. 3,417 piezas. ¿Cuántas? 3,400. Puta, qué chivo de ser. Aquí está el Lego cuarto. Star Destroyer. Vale $1,989. Más bueno, caro. Ese es de 3,000 piezas. Deja ver, dice ahí que se quedó de la risa con eso. Mira. Con lo de Superman. Vale. Ponele el tamaño, el manual para armarlo, porque eso Lego lo que tiene es eso. Son bien detallados los manuales para... No, y también son como 2 instrucciones por página, o sea que... O sea, es que es para niños. Millones. Pues, sí. Bueno, pues sí, entonces el Emmett, el protagonista, lo pintan como... un personaje que jamás ha tenido una idea original en su vida, que no hace nada si no tiene el manual de instrucciones del que estamos hablando ahorita, y los manuales que él lee son como los manuales que vienen con los sets de Lego. Y le dicen todo desde cómo tener un buen día, desde ducharse hasta, puta, no sale cagando, y cómo limpiarse solo porque es película para niños, que salude a los vecinos, todo. Pero la onda es que eso lo hace muy simplón. Entonces al final, cuando se lo llevan los policías, nadie se acuerda de él y se siente un poco especial. Hasta que llega la bicha y le dice, no, tú eres el especial, porque tú... Y porque se encontró el tapón de la goma que tenía el... Y tú captaste desde el principio que esa pieza, porque te lo ponen como rectangular, como que fuera otra pieza Lego, pero captaste que era la tapadera. No, yo hasta sí. Yo sí. Me dijo. Entonces, después, bueno, cabal, se lo encuentran los Master Builders, y él, su única idea original era el puto sofá aquel de doble. Que al final no está a ser para mí. Se salvaron. Pues lo salva del océano. Ay, que tenía hielera, tenía... Que lo, por eso lo llega a rescatar el pirata, porque dice, necesitamos más ideas como esta. O sea... pero chido, me llegó como incluyeron a Batman. Y al final... ¿Y sabías que? Y el Batman, yo tenía miedo que iba a ser, como Brito dijo una vez, que iba a ser el Psyche cómico. Sí fue. Pero no, porque hace un montón de chivas. No, es que fue Psyche cómico, pero no pendejo. Ajá, pues, o sea, seguía siendo Batman. Sí. Tal vez la única fue la de los Batarangs. Sí, fue la única. Ta, ta, ta, ta, ta. Ah, la y lo peor que viste es que no le pega. Sino que pega, ¿verdad? Ajá, rebotó de casual. Por accidente, prácticamente. Y sí, no sé, yo creo que te dije que hubo unas escenas, solo me fijé en esa escena, que está ahí como que, ¡ay! Y cuando voltea, regresa a la cámara y vuelven a enfocar al Batman, ya está con el Batarang en la mano, o sea, como que dice, ¡ah, vergón! Pues hay que darse verga, aquí estoy listo, ya. Este, algo que también menciona. Un Batarang que sabe de dónde, puta, lo guardo. Sí. Mira, miles. Otra cosa que mencionan también, entre todos los personajes, estaba la Unikitty. Que era la unicornio gatito, que salía ahí. Que esa era la única personaje que, entre los protagonistas, que no era una figurita de Lego. Que era armado. Que era una cosa armada, así, con piezas de Lego. Ok. Que esa, según una entrevista con los creadores, tuvieron que, ellos estaban así como viendo, bueno, tenemos que hacer una, y tratando de crearla. Entonces, se la dieron, a uno de los Master Builders de Lego. O sea, de los que sus, trabajo, o sea, de veras, hay Buster Builders en Lego. Sí, sí, o sea. Hay Mara que hace su trabajo. Estudiar, y es la Mara que diseña los sets. Ah, qué palo. Entonces, regresó y aquí está. Y pues, y ese era, pues, el personajito. Y que en inglés era la voz de Alison Brie, la de Community. Yo pensaba, fíjate que Morgan Freeman, el personaje de él, era Gandalf. Y ahí me di cuenta que no era Gandalf, porque ahí sale Gandalf. Después sale Gandalf. ¿Y él era quién? ¿Era él? Vitruvius se llamaba. Vitruvius, pero yo, ese es un personaje de algún lado. Fantasmita, ¿no? Yo pensé que no iba, fíjate que iba a ir el fantasmita. El Gandalf y no lo iban a utilizar por cualquier tontera. Ajá. Pero que era como el sustituto. Y Dumbledore. Pero cuando salen los dos ahí en presentes, dije, Gandalf y Dumbledore. Entonces, ¿quién es este viejo, verdad? Mira, he cagado de la risa el viejito ciego, ¿verdad? Porque lo ponen a él con los binoculares viendo hacia la pared. Bueno, es que ahí está la otra onda. De que la historia realmente... La historia realmente es bien simple, o sea, viene el tipo este, quiere usar la goma, uh-huh, que son reliquias, que al final las reliquias son objetos del mundo nuestro, pues, como una curita, el Exactus. Como el Exactus, que era una y todos se pegan en la curita. Por ahí atrás. Pero esa es la cosa. Y era una curita sucia. Ya usada. La había usado. Estaba peluda. Con peluda y con mota y pedacitos de tierra. Pero esa es la cosa, de que la historia va de eso, que va a usar la goma para dejar todo así como está. Y cero cambios. De nadie me puede mover la Pero cosa. Estos vienen y tienen que detenerlo. Va, chivo. Pero al fondo de todo eso hay un vergo de chiste. Uh-huh. Chiste tras chiste tras chiste tras chiste. Sí, y con eso es la curita. Eso que viene el viejo, mira, esto es la curita, no sé qué. La avienta por allá y ves a dos de los policías robots así todos pegados y después se despega uno, se pega el otro y después no saben qué hacer. Que ves así miles de mierdas que están pasando en el fondo. Que, bueno, son chistosísimas, pues, pero... No te da chance de verlo. Ah, o sea, no, es que es súper intricado. Y también diálogo tras diálogo así de... Puro chiste, ¿ven? Eso no, sí. No paran jamás. Ah, pero yo sentí que eran diálogos y chistes bien, bien infantiles. Aquí, a ver, un montón decía, hey, es gracioso, pero no me hacían reír a mí. Ah, no tiene nada, estás putrefacto. No, es que me aburrí, pero Morgan Freeman viendo hacia la pared con los binoculares sí, y toda la madre dependiendo de él, si me cague. Y el otro que se transforma en fotocopiadora y se pone fotocopiadora en las nalgas. Nadie partió una pisecita. No. De ahí que tú estás todas las pendejadas que si el Emmet. No, también todo, que había salido también en el trailer, ¿verdad? Pero eso de que vámonos en no sé qué. Vámonos en el avión invisible. Lástima eso. Me arrepiento de haber visto el... Cuando llega el internet, ¡ey! No, ¿nos sentamos juntas? No, tengo que ir a Krypton. ¿Qué Krypton no explotó? Y después cuando los capturan... ¡Ahí está! Ahí está. Ya, esto ya no puede ser peor. Que no sé qué. ¡Hola, asesino! ¡Ey, hola! ¡Ay, qué de Kryptonita! Pero fíjate que yo, al principio, desde que vi los... No sé si, no me acuerdo si era el rótulo de Warner o algo... Que era hecho en Lego también. Hecho en Lego y que le veías el hilito de donde estaba colgado. Ajá. Y después, cuando sale el fantasmita, yo ahí caí. El hilito también. Ajá, yo ahí caí. No, bueno, este es un bichito que está jugando. O sea, vale, cuando se muere Vitruvius y que viene y está, te voy a decir una última cosa. Y dijo, se muere y los ojos en crucita. Y después llega el fantasma. ¡Oh! ¿Qué es esto? Mira, pero el fantasma no era Lego, vea eso. Era, sí, hay fantasma de Lego. Hay fantasma de Lego. Sí, porque la piececita que la se veía como tela. Era un plástico, pero era... Moldeado, tela. Fosforescente. Se veía que brillaba así un verdecito, así bien tenue, sin ganas. Cabal. Sí, el robot más que como fan de Superman, solo puedo decir que se cagó de la risa cuando vio eso. ¿Sabes que mi sobrino le... Ahí la parte de Batman de... Sí, que Bruce Wayne... Ah, ese tipo es cool. Ese tipo más. Y lo volteo a ver como que dice... Ajá, amiga, aquí nadie le hacía caso. Ese es un tipo... Y después... Ah, no, le dice... Vamos a utilizar a alguien de negocios. ¿Como quién? Podríamos usar a Bruce Wayne. Bruce Wayne, sí. Ah, un chivazo. Fíjate no, que mira, otra cosa que me gustaba era el Bad Cop, Good Cop. No, cuando avienta la silla. Que siempre y que se le iba poniendo la silla y se le apartaba. Viene un súbdito, le pone la silla y el otro agarra la silla. Pa. No, y el que se va corriendo. El que se va corriendo. Y qué pedazo le pegué. Y después en el carro volador, ¡ah! Se separó la silla. No, me gustó la trama esta del amor entre Emmett y la nunca chica. Se agarra la mano. Y que ya se van a agarrar la mano y siempre Batman. Decía el novio de la bicha. Mi novio. Es que mi novio y es algo muy serio. Bueno, hola, mi amor. Y la interacción romántica era eso, darse la mano. Y ese fue el final. Yo solo eso. Los quería escoger así. Salieron ahí dando. Si para eso son interconectables las piecitas. No, fíjate que mis sobrinos tienen una opinión bien interesante, que les encantó la película, pero para ellos lo arruinó un poquito el final con el niño y el papá. Porque no se quedó en una aventura de fantasía únicamente, sino que lo combinaron con humano, entonces pierden, ey, esto es un niño que ha estado jugando. Pero viste que la figura tiene vida propia, o sea, tiene conciencia. Porque él solito se mueve. Ajá, se mueve. O sea, que amara con Toy Story. Sí, cabrón. Así que a mí me gustó. Amarraron bien. Fíjate que yo hubiera preferido que hubiera sido así como que esta escena solo, hey, aquí están, puta, son humanos, ah, que es el master creador y todo, y que después inmediatamente hubiera, de vuelta. De vuelta y ya volvemos borrón, a la historia. Pero sí le dieron bastante protagonismo a eso y al final ese era como que el mensaje, o sea, que esos son juguetes. Le pusieron la moraleja a la fuerza al final. Hay que jugar con ellos, pues, y no. Ahí decían en esta misma entrevista que el tema era que los Master Builders todo era así como creen, agarren el bloque que sea y hagan lo que sea. Sí. Y el EMT era todo las reglas. Pero al final queda como que, hey, este es el tipo que puede juntar esos dos estilos. Tanto hacer cosas de otras cosas. Y como hacer las reglas para hacer ese algo cosas nuevas. Algo de estructura a la diversión, digamos, para hacer ahora, cosas nuevas. Ahora, con eso de la moraleja de que el papá quería ocuparlos para que no, y que esto no son juguetes y lo vamos a pegar. Y el niño, puta, pero son juguetes, ¿ve? Yo ahí sentí que es como una cachetada para el sensei con su... No, sensei la fabrica. Si tengo el Super Star Destroy de $1,000... Yo no voy a querer que lo junten con unas piecitas de Barbie este Lego para que hicieran una carretilla. Sí, no, o a los del planeta Duplos. ¡Pecado! Voy a ponerle, yo me acuerdo cuando Rampage estaba chiquitillo. Uh-huh. Que mi tío, el papá de Rampage, armaba avioncitos. De modelo. Pero tenía una habitación repleta y que al final él lo dejó de hacer cuando ya... El Rampage ya estaba en una edad que le empezó a quebrar un par, ¿verdad? Entonces, y él eventualmente después le agarró agarró la tarea de que, no, estos los tengo en una escala diferente, los tengo que tener todos en la misma escala. Entonces empezó como, este ya lo tenía, pero lo vuelvo a hacer a la escala correcta, y los otros me los regalaba a mí. Y yo lo ponía así, ya armado y todo, ¿verdad? Lo ponía. Al día siguiente estaba jugando con el avioncito que he hecho pedazos. Bueno. Sí, es que eso era que la piececita que salía volando y jamás la volví a ver. Claro. Bueno. A mí sí, fíjate que me gustó la interacción al final del papá y del hijo. Siento que explicó un montón. O sea, siento que está bien amarradita la historia, ¿verdad? La única cosa inexplicable, como vos decías ahí, es que... Emmett se mueve. ¿Verdad? O sea, sí tiene vida propia el muñeco. O sea, al final la película era una simulación de una simulación. Sí. Y era The Matrix para ellos porque veían los numeritos. Pip, pip, pip. Sí, me emocionó también la parte cuando el papá y el hijo ya, ¿verdad? Que van a jugar juntos y toda la cosa. Sí, me dio a mí también un poquito de lagrimitas. ¿Sí? No se lloró, papá. Pero buena. No, y tus hijos cagándose la risa. A Marco sí aguadaba de la risa. Sí sentí bastante, obviamente, ¿verdad? Cuando salís de eso, estás con ganas de, vamos a jugar Legos, pues. Sí. Siento que fue el anuncio más... Y viste que los acusaron de antinegocios, porque el malo era Lord Business. Sí. Entonces, en Fox dijeron, ya ven que el malo es un empresario. Estás anticapitalista. Y la mara, es un comercial de una hora de Lego que los va a hacer vender millones de Pero ¿y por qué no habrán sacado la película antes de Navidad? ¿Hubieran vendido? Es que tenían miedo que se les acabaran. No, yo creo que en Navidad mundo, creo yo, pero... ya venden. Sí, fíjate. Esta es la época baja del año. Uh-huh. Que de aumentar la venta, saquemos un anuncio, cachemos una película. Fíjate que se estaba leyendo en el análisis de Box Office. Uh-huh. Como siempre tengo un articulito sobre las los top movies. ¿Un artique? Articuleto. Chample. Entonces, ahí, un articulito articulado. What? Entonces, ahí decía de que esta época para películas tradicionalmente no es como que el punto alto. Pues, o sea, están las películas de verano y las películas de Navidad. ¿De ver qué? No. Chample. Un articulito de verano. Entonces. Entonces, y cabal, estos meses entre medio no son así como que de gran venta. Uh-huh. Pero está viendo casi a romper récord. Creo que la más tequiera de se me ha olvidado. Pero está así tipo con Despicable Me, cosas así que. Al mismo nivel, ¿qué? Al mismo nivel, así como en recaudación, y casi las alcanza a desbancar. Con un budget menos de la mitad. Ah, entonces dicen, mire que eso está rompiendo como que el paradigma, uh-huh, de que no prospera ninguna película en esta época, porque sí, esta sí prosperó y lo hizo usando una estrategia de mercadeo, uh-huh, muy, muy simpática, muy hábil, todo bien hecho. La película es buena también, entretenida. Entonces, o sea, como que... ¿Sé que podemos esperar una Lego Movie 2? Yo diría que sí, pues. Pero fíjate que estaba leyendo de que ya los directores los han cambiado, ya no van a hacer lo mismo. Ajá. Entonces no entiendo. Está bien. Tal vez no me gustaría una secuela, fíjate. Hay otra tanto... Movie. Otra movie. De otro mundo de Lego. Otro mundo, sí. Tal vez hagan lo de Marvel ahora. Y mira, fíjate que dado de que las piezas son rígidas y no hicieron, no las hicieron flexibles. No son dados, son ladrillos. Son ladrillos, pues. Me encantó la animación de las caras. Sí. Porque solo con los dos puntitos de los ojos, la boca... Te daban bastante expresión. Hacían un montón de gestos manteniendo bien simple los rasgos. Bien bonito. Aquí está. ¿Cómo la lograron? Película de los Simpsons tiene la récord en esta época. 74 millones. Ajá. Y esta tuvo 69. O sea, el hecho de que tenían tantas limitantes que ellos mismos se pusieran, pues ya que nos dijeron que es CG la mayor parte... O sea, te das cuenta que esas limitantes espadas las podían haber. O sea, sí, ajá, o sea, fueron autopuestas. Pero se pusieron ese montón de limitantes. Tenemos que ocupar piezas que de veras existen. Tenemos que poner esas, las piezas que existen. Entonces hubiera sido más fácil hacer esto mucho. Donde no son articuladas, no se van a articular. Uh-huh. Inclusive hay una parte donde se como que se doblan para atrás, ya no me acuerdo qué es lo que estaban haciendo. Estaba respirando. Ah, sí, respirando. Y que hiciera. Y haciendo los jumping jacks. Solo porque las patitas. O sea, todo eso para mí fue como que genial. O sea, así. No, mira, cuando así juega uno. Pues disfruta con tus seres queridos. Hizo la plantita. Con un cafecito, sí, la plantita. Y la planta, lava. Lava la plantita. En la ducha, la enciende y salen las gotas grandes, piezas de las redonditas. No dejes que te entre el jabón en los. O cuando está en el submarino, siento los pies húmedos y comienzan a aparecer las grandes piezotas también de agua. Siento los pies húmedos. Ay, Dios. Buena, buena, buena. Es que igual son esos chistes, pero así, de uno tras otro. Sí. Y no, está bueno. Bueno, ¿qué puntaje, puntos, señores geekos? A ver, cinco puntos esta mierda. Está bueno, ya me quiero comprar un set de Lego. Sí. Ah, esa es otra cosa, que uno quiere ver los sets de estos personajes. Y por cierto, el señor negocio es el único que no existía, o sí existía. Yo vi los sets de estos como dos semanas antes de la movie. Ajá. Y medio spoiler, porque sale en la parte de la pelea contra los micromanagers, contra los robots esos negros. Ajá. O sea, varios sets de los personajes de la película que se ven ahí. Con las mierdas que habían armado. Esos micromanagers parecían los de Matrix. Matrix. Ajá, los de Matrix. Sí. Y viste que hasta se vio un Mac 5. Ah, sí, no, pero no, solo no, se vio. Pero no, no, y los esqueletillos me recordaron mucho a Terminator. Sí. Ese bueno, era el tema. Ponele, yo le doy 4. Va, entonces, Tico Man le da 5. 5, esa mierda está buena. Julius le da 4. Overman, tiene más expresión que 5. Kristen Stewart. Yo le doy 4.5 y solo se lo bajo porque a mí me hubiera gustado más que si se movieran, articularan más los como en los juegos. Sí, mira, aquí está la moto de la chica. Wildstyle. Hey, Mara, el nombre de la bicha, Wildstyle. Yo dije, puta, ¿quién le puso el nombre? ¿Rob Liefeld o qué? Freestyle era. Freestyle. No, Wildstyle se llama. Wildstyle. Estilo. Pero así como escrito, así todo hecho mierda. Entonces, Y al final es un punto de la movie, pues, que la tipa se quería reinventar a sí misma. ¿No? ¿Qué puto? Fíjate que, si te das cuenta, del grupo principal de personajes, todos son originales excepto Batman. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Del equipo, el pirata robot. No, y el espacial, ¿eso no? El espacial. Ah, el espacial no. Pero es tan viejo que para mí es... No, pero no es de una franquicia. O sea, no franquicia. Lo hizo Lego, pues ellos se lo inventaron. Es un Lego anónimo. Espacio. Insisto, cuando el no lo dejan hacerse nada. Pero tecnología de la 80. Y viste que solo... Y que no lo van a ocupar, ¿no? Y solo le daba un golpecito a la nave. Y se volvía a desarmar. Sí. No, pero miren, Mara, amarrando dos cosas. Si han visto esta película y les gusta, yo les recomiendo que lo pusieron en el blog hace bastante tiempo de la historia de Lego. Uh-huh. Que es una película que es como en animación de computadora, no de este tipo, sino que de la otra animación. Que cuenta las dos veces que se les quemó la fábrica. Ajá, y la gracias por los spoilers. Y queda toda la historia del la verdadera historia de Lego, muy, muy buena y muy interesante. Si no la vieron en aquel entonces, búsquenla, que vale la pena. ¿Cómo se llama? Hay que leer el blog, va. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era la historia de Lego. Ahí en YouTube, Lego, sí. Ahí búscalo. Y ahí está, ya aparece. No, en YouTube, es del blog. Pero... Sí, los sets están bien chivos, fíjate. Y yo también los estoy viendo, pero hay demasiado. Sí. De esas películas que te sorprende, que sí, para solo... hacer una. Fíjate, solo la moto de la chica, están los aviones, están los carros voladores del policía. Y los cerditos ganando el carrito. Está la guarida del malo, está el robot gigante. Es que yo creo que solo agarraron la línea de producción y a la mitad, hoy le ponen el logo movie y ya estuvo. El logo, no, es que fíjate que hay un montón de cosas que son originales de la película. Todas esas cositas que... Todos los vehículos son originales. Tienes razón, el mundo del oeste, el barco pirata, sí, esos son preexistentes. Pero los vehículos sí son... ¿Y los robots? No, pero tipo el pirata, el barba de metal. Sí. Ese es nuevo y hay un set también. ¿Cómo es? Ahí en el blog pueden buscar historia de Lego y ahí les va a dar el post. Donde sale. Es bien interesante, un video de 17 minutos. Me gustó que ahí aparecía atrapado sin hacer nada, pero aparecía un Ninjago, el ninja verde, que es el más poderoso de los Ninjago. Ninja verde, salía Shaq. Hizo algo. Hizo algo, es cierto. Esto no se lo están esperando. Oh, sí, se lo están esperando. Mira, ¿cómo se llamaban unos robots así bien chivos que también eran Lego? Micronautas, no. Ya sé cuáles están diciendo los. Los chingas. No. Los Bionicles. Bionicles. Salió. No creo que salieron. No está. Que son medio cholos los. Sí, los muñecos. No le hubieran ayudado un poquito. Y al final, cuando sale lo que hizo la hermanita. Ah, los Duplax. Y hablaba. Chistoso. Es que sí, esta película es tan... Es que está bien captado. Sí. Porque si vos te fijas también las patas de cuando se disfrazaba el señor negocios. Uh-huh. Esas sí son... Vergo de pedazos de saber qué. Bueno, y lo que representaba era el hecho de que el niño veía a su papá bien alto. Sí, o sea, es que eso era como obvio. Era bien que al final era... porque y el señor negocios, ¿qué le diría? No, pero es que las piecitas, todos eran de la misma altura. Sí, menos el señor. Todos los personales. Pero porque después dio grande zanco. No, pero el señor de negocios, su figurita también era... Igual. Altura estándar. Pero para representar que él lo veía bien grandote, le armaba los semerendos zancos, que se veía medio ridículo. Así, ¿verdad? Buenísimo. Excelente movie, Mara. Recomendadísima. Sí, no se la pierdan. Correos. Vamos a ver. ¿Qué les darás lectura? ¿Cuándo? Quiero ver. En este momento. Ahí está. El primer correo que tenemos por acá es spam, así que no lo vamos a leer. Si quiero un pene de 13 pulgadas. Tico, ese ya es problema. Me tengo que reducirlo. Tengo que reducir el que tengo. ¡Ay! Nuestro amigo Benigno Mandujano nos dice aquí cómo Star Wars, el Phantom Menace, debería de haber terminado. Al inicio, creo. Ah, ese bueno, creo que era mejor. Sí que nos mandó el video. Así que lo vamos a poner. Es un YouTube. Lo voy a poner aquí la estrellita para que no se me olvide ponerlo en el blog. También para tenemos... ¿Cómo? Para sí. También tenemos por acá... Hoy sí no tuve chance de limpiar. Aquí está nuestro amigo Rod de S. Es que vengo todo chuco. Todo chuco, por eso es que se le quedan pegados los sí. dedos a las teclas. Rod de S dice acá, ¿qué tal, geekos? ¿Cómo es? ¿Cómo se la están pasando? Bien. Esta semana les quiero platicar que estuve leyendo Kick-Ass volumen 3, ya van por el número 5, y está bastante Vuela. Bueno. La historia le ha dado un giro inesperado y aún bastantes cabos sueltos. No he leído nada del volumen 3. No sé hasta qué número van a llegar, pero esta vez Miller se la puso difícil al personaje y aunque no está tan violento gráficamente, sí te pega en lo emocional. Por otra parte, ya vi completa la segunda temporada de Legend of Korra. La verdad, tarda unos episodios para arrancar, pero a partir del número 8 se pone bastante buena la cosa. Yo nunca la terminé. La historia del primer Avatar es una verdadera chivatada porque te explica también el origen de los Benders y hasta por qué se llama Avatar y todo. Personalmente, creo que hubiera valido la pena una serie completa sobre esta historia, pero lo explican todo muy bien en 2 capítulos. Al final todo se resuelve, pero nuevamente cambia el status quo de la serie. Espero que haya una tercera temporada. Se los recomiendo si les gustó la primera temporada. Solo tengan paciencia a los primeros episodios. Bueno, nice. La próxima semana espero... Gracias por recordarme porque la tengo que terminar de ver, la dejan medias. Cool. Bueno, la próxima semana espero poder hablarles de algunos cómics que hay por ahí atrasados. Cuídense y salud. Por favor, dice acá, quiero oír un martillazo de Thor con Kimochi. Así que aquí va. ¡Puta mano! ¡Ay, la va a matar, pobrecita! Mira cuántas veces le pone el martillazo. ¡Puta! ¡Kimochi, chi, chi, chi, chi! Ahora ahí. Gracias, entonces, a nuestro amigo Rod de S. También tenemos por acá un email de Darth Akbar. Ah, hey, tienes razón. Sí, este correo no es para el podcast. Ah, bueno, ni modo, lo vamos a leer despuesito. Vamos a ver. Nunca sabrán qué decía ese correo. Nuestro amigo Edmundo Dantes nos dice acá, hola, comiquicos. El que siempre anda conquistando, los sí. malos. Me llamo Carlos Francisco y les escribo por primera vez y les quiero decir que son una cosa acerca de Doctor Who. ¿Qué es esto? Espérate. ¿No? Les quiero decir que son una cosa acerca de Doctor Who, pues yo empecé desde Eccleston y apenas voy a empezar en 6ta temporada con Matt Smith y puedo decir que me gustaron cómo actuaron los 3 doctores, Eccleston, Tennant y Matt Smith. Aunque Eccleston es mi primer doctor, pero me llegó como lo interpretó Tennant más en Human Nature, porque muestran que el doctor es muy piadoso y un hombre duro. También que me gustó el discurso de Matt Smith en el primer episodio de la 5ta temporada. Espero con ansias el episodio 469 para ver si Tico Man logra alcanzarme en Gentais Vistos y decirle a Brito Man que casi me golpean por decirle a Masita a mi Coca-Cola. ¿Qué? Justo cuando iba pasando una chica que se me quedó viendo con los ojos de odio. Uy. Pero como me hice el que la Virgen me hablaba, se fue sin más, dice, creo. Oh, es un milagro. Bueno, eso sería todo por ahora. Solo quisiera un kimochi. Así que... ¡Kimochi! ¡Salud! Gracias, entonces, a nuestro amigo Edmundo Dantes. Por cierto, Mara, no es salud. Yo he visto varios emails donde nos mandan salud con D al final. No queremos salud. No es salud, es salud. De saludos, pero así lo cortamos en salud. Uh-huh. ¡Salud! Salud, con acento en la U, y no hay ni más letras después de la U. Así que, bueno, muchísimas gracias, Edmundo. Al instante. No. ¡No! Pobre Don Ramón. Te diste color un montón de tu edad. Con hasta se le cayó uno de los deditos descongelados. Yo me reí de otra cosa porque no entendí tu comentario. Sí. Que no, salía el mundo así y producido por UFA. UFA, es cierto. No, me han contado. Nuestro amigo Oscar nos manda acá. Hola, mis estimados geekos. Llevo unos 8 meses oyéndolos y cada post me matan de la risa, excepto bueno, cuando hablan de Doctor Who, que aún no he podido empezar a verlo. Gracias a ustedes empecé a leer algunos cómics, más que todo de la Marvel. Pero quiero pedir, de favor, si me pueden pasar la dirección del señor Torren, ya que le quisiera pedir unos cuantos cómics. Ya que se los pido a un señor Mega, pero hay muchos links caídos. Aún no he podido oírlos en vivo y quisiera un kimochi con eco, dice acá. O en la mano. Así que un kimochi con eco. Ah, oh, no, espérate, ese soy yo el que está hablando. Ese no, un Kimochi. El Kimochi con eco. A ver si sale. ¡Kimochi! Well, es un Kimochi en una cámara de eco. Sí, ahí está. All right. ¿Qué más dice acá? Hey, en uno de los sets del Lego sale el papá y la mamá del policía malo. Bueno, por cierto, la dirección del señor Torres, yo te recomiendo kikas.teo. Ese es muy bueno. También hay uno que es como uno que enlaza todo, se llama torrentz.com. Sí. Y ahí busca los torrents que son 0-week. Uh-huh. Y ahí la week de semana. De semana y ahí la fecha. Y ahí te van a salir todos los que salieron en esa semana. Así que ahí está. Zero Day, creo. Sí. Zero Day Week. Y dependiendo de la plataforma, si estás en Windows, te recomiendo el uTorrent. Y si estás en Mac o en Linux, te recomiendo Transmission, que es muy bueno para mí. Transmission. Y Comic Seal se lo vas a pasar a un iPad. Ya. Alright. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver nuestro amigo. Que aquí, no, esto es... Robotman nos mandó un email y dice, hola, chicos, ¿cómo están? Aquí Robotman, que traigo una noticia que me sorprende que no la hayan anunciado todavía. Tendremos Comic-Con de vuelta este año del 2, 3 y 4 de mayo. Me alegro muchísimo que habrá otra Comic-Con. Yo honestamente pensé que solo iba a pasar una vez, pero me alegro que haya tenido la suficiente popularidad solamente como para hacerla otra vez. Salió la cómico. Les traigo una recomendación de cómic, que es la serie Black Sad. Los Geekos Cantores. Sí. Básicamente Black es una serie de detectives. Dedicado a Rick Escamilla. Sí. Una serie de detectives protagonizados por animales antropomórficos, pero con un arte que les va a dejar la boca abierta. Oh. Hasta... Son dentistas. ¡Ah! Hasta ahorita han sacado 5 libros y cada uno es muy bueno y los he disfrutado. Ojalá tengan chance de leerlo. Se llama Black Sad, la serie. Como comenté la vez pasada, estoy escuchando episodios viejos y ya me encontré con dos que no están en el blog. ¡Ah! Vamos a ponerlos. El episodio 201, vamos a poner aquí estrellita de una vez. Episodio 201 de Final Crisis y el episodio 241 donde estuvieron de invitado por primera vez a Marte Gracia. Por favor, Omar Mann, sube estos episodios que sí me los quiero escuchar. Me despido, señores, hasta la próxima cuando tenga alguna noticia, pregunta o con alguna recomendación. Nos vemos y quiere que le pongamos Flash. ¡Ah! Se arruinó el botón. Se arruinó el botón de ¡ah! Pero bueno, Flash. ¡Ah! Gracias a nuestro amigo Robotman. Ya voy a revisar. Es más, quédate oyendo después del final del episodio este porque ahí te voy a poner los dos de corrido. Dejadeo. Pues sí. Menos mal que se le acabaron los dedos al señor Don Ramón, porque si no me hubiera caído a mí el toma. ¿Qué tal, geekos? Dice acá nuestro amigo Carlos Zambrano. Dice, aquí les envío la portada de esta semana. Espero que les guste. Mira, Tico. ¡Ey, qué chido! ¡Ey, bravo! Fíjate que es similar a la que vos habías propuesto, ¿verdad? Sí, solo que yo la mía le hice, hay una interfase en Google Chrome. Uh-huh. Ah, para construir Legos. Para hacer cosas de Lego, pero tienen bien pocas, piezas. Bien pocos ladrillos. Yeah. O sea, no es que va a hacer cualquier set, sino que es bien limitado, pero yo ahí la hice. Está chido. Bien cool, así que muchísimas gracias a Carlos Zambrano por ese. Hey, gracias, está bien chido. Sí, te ha ganado el título de Master Builder de este episodio. Sí. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer de forma muy especial a nuestros productores y ejecutivos, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Astrúbal Jasso y Miguel Díaz Hidalgo. Y les recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo de Comic Geekos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y ahí ayúdanos con la producción del show. ¿Qué más? Solo eso, ¿verdad? Solamente. Sí. Señoras y señores, pásenla súper bonito. Nosotros nos despedimos. Esperamos que la próxima semana nos visiten de nuevo aquí en Comic Geekos, donde el próximo episodio será acerca de... ¡Tan, tan, tan, tan! Ya lo verán. Nadie sabe. Grillos. Neno sabe. Grillos en cómics. Y más grillos. Señoras y señores, nos esperamos acá. Esperamos que la pasen su bonito y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!

era el que peleaba conmigo. Entonces peleábamos con vergüenza de puta, ¡pum! De repente cambia el cuadrito. Y va el chino otra vez conmigo, entrando a un como un hotel. Y así en el lobby del hotel se veía el lobby del hotel así, bien amplio, y como de esos antiguos que a los lados tienen gradas como curvas para subir al segundo nivel. Okay, okay. Un atrio. pero así cholo. Y entramos, vea, no había nadie. Espérate, me dice. Espérame aquí, yo voy a ir arriba, que me ando cagando. Y se va para arriba, vea. Cuando yo volteo así, solo va acá. Otra vez. Espera, que volteo a ver. ¡Fum! O sea, cae un hijo puta que me, como en una capa que me envuelve. Ajá, como que era Beastmaster, aquellos que se saltaban la mano. No sé, pero el volado es que me envuelve, pero me atraviesa. O sea, ajá, como que era fantasma, ¿verdad? Ajá. Hijo puta, ¿y aquí qué onda? Y era porque ya se estaban dando verga otros talegos, hijo de puta. Y el había chino una, cagando. Y el chino cagando. Y había una chava que, tipo la Shadow Cat, que hacía que la mara se hiciera como intangible. Ah. Entonces ella se estaba dando verga con ese hijo de puta. Entonces yo, pues aquí de bueno, verga. Y ahí ya no andaba la espada, sino que agárrate, Wolverine. Mira, ahí empieza otra vez la pelea y el chino hijo de puta cagando. Y en eso, me atacan dos negritos, que eran hermanos gemelos, que peleaban como coordinándose. Hola. Puta, y empieza. Una pelea digna de verse en cualquier película. Pero de repente yo ya no podía con ellos, ¿verdad? Me estaban venciendo. Y entonces, no, hijo de puta, entonces solo les hago así como un gesto de Jedi. Fíjate, te sueño estaba, cabrón. Le hago como un gesto Jedi con la mano, pero lo que le hago es que al primero lo congelo. Ajá. Y se queda así como, puta, ¿y qué onda, ¿verdad? Y de repente, ¡pah! Le vuelvo a... pero todo esto cuando saco las garras, le dice uno de los hermanos al otro, puta, ¿y este cabrón desde cuándo tiene garras, ¿verdad? Como tengo tiempo de no usarlo, estos no saben que yo tengo esta arma. Pero bueno, después cuando los logro congelar a los dos, hoy que ya están quietos, hoy. Vengan, si de puta, pero entonces las garras ya no eran de metal afiladito, sino que eran de madera y así como que era para tocar batería. Y yo les pegaba unos grandes talegazos y no les pasaba ni mierda. O sea, como de disfraz de Halloween. Ajá, pero yo veía que se hacían cara como que les dolía, yo seguía volando verga. Bueno, vuelve a cambiar el cuadrito y vamos otra vez con el chino entrando en una casa de otro chino. Y era, abría la puerta y era como una bodega llena de como que hubieras ido metiendo un montón de muebles que no podías ni entrar. Y yo vi que el chino empieza a escalar entre los muebles y se va así como en un espacito que había quedado entre lo de arriba de todos los muebles y el techo. Y así como a hurtadilla, pero por ahí arriba. Y yo digo, puta, un pasadizo secreto. Y ya me voy con él así siguiéndolo. Que llega al otro lado y se vuelve a meter al baño. El hijo de puta, se andaba cagando otra vez. Puta, chino hijo de puta. Y ya cambia el cuadrito y ya estamos. Y ya estamos todos los chicos que íbamos caminando otra vez en la calle del principio. Ajá. Y yo, puta madre, mira, qué paloma el sueño que tuve. Y les empiezo a contar el sueño, pero así a detalle. Y yo solo veo que el Julio íbamos por un restaurante, que no hallábamos dónde quedaba. Y yo veo que el Julio volteaba a ver, no sé si todavía tenés el reloj que tenía una brujulita. Sí, lo tengo. ¿Tú? Pero yo veía que el Julio va a ver la brújula. Puta Julio, ¿y qué estás viendo? Ah, es que, puta, nunca hallamos este restaurante, lo quiero, y la última vez lo tagué. Puta, pero lo hubieras tallado con el celular, le decíamos todos en coro, güey. Mucho cuesta tallarlo con esa mierda. Y ahí me desperté. Fue la mano, fue kilométrico. Sí, fue largo y fue dos veces porque se los conté todo. Epic. Salud.